Bueno, buenos días a todos. Desde el SADOC, el Sindicato de Docentes Particulares, nos acercamos a apoyar la lucha de los compañeros. Sabemos que estamos en presencia de un proyecto de gobierno que va en contra de todo lo cultural, en contra de la educación, en contra de lo popular. El gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipal no es ajeno a esto. Así que desde nuestro sector que representa la educación, apoyamos a los compañeros que vienen a manifestarse por la función social que tienen las orquestas infanto-juveniles y porque además estamos en contra de todo tipo de precarización laboral, luchamos todos los días para que eso no se dé y sabemos que los primeros pasos son para la flexibilización total de los trabajadores. Así que la unidad es lo único que va a conseguir un cambio. Movernos en bloque, estar en la calle, dar a conocer a la comunidad las cosas que nos afectan. Bueno, no mucho más, así que los apoyamos en su lucha, compañeros. Gracias.